adulto, ya no puedo freír pescadito. ¿Qué pasa, Ones? La freidora industrial que no calienta y la caseta llena. Eso va a ser la resistencia. Ve corriendo para Recambios Castaños, que esa gente tiene de todo. Y ahora en feria dan el 40% de descuento en recambios de hostelería industrial. Recambios Castaño. Tenemos la culpa de que sigan funcionando miles de electrodomésticos desde 1968. Polígono San Jerónimo 29 junto Nuevo Torneo. Recambioscastano.com.